the taste of something new and saw the light. My vision's changed, everything is coming up pink. If your cup overflows like mine, it's fine. Don't cry, come on, take a drink. Oh, hold me close and hold me fast. The magic spell you cast, this is the changed. It's like I see it in new light. I never thought that I could feel so rosy. If you feel me, let me know and give it to me like it owe me. Bienvenidos a Ponte Mi Piel. Soy Sara Villeira y aquí estamos un viernes más. Hoy es viernes 8 de abril y nos ha salido un día precioso en la ciudad de Madrid. Hoy, pues nada, comentaros que estoy solita, pero no estoy sola del todo porque nos acompaña una persona muy, muy interesante que mucho tiene que decir con sus palabras tan bonitas que las organiza de tal manera que crea unos textos, unos poemas tan bonitos que ahora dentro de nada podréis disfrutar. Su nombre, venga, vale, os lo voy a decir, su nombre es Iñaki, pero no os voy a dar más datos porque me apetece que sea él el que se presente. Así que daros la bienvenida y las gracias por estar al otro lado. Empezamos Ponte Mi Piel, esto es Radio Círculo. No os olvidéis que esto es el Círculo de Bellas Artes y nos estáis escuchando a través de la 100.4 de la FM, aunque también os podéis escuchar a través de internet en las www.radiocírculo.es. ¿Y por qué digo esto? Porque hay un montón de gente que nos escucha fuera de la Comunidad de Madrid y a todos ellos un abrazo y un beso enorme desde aquí, desde Radio Círculo. Bueno, no me quiero liar más y vamos a empezar, como siempre, con una canción dedicada a todos vosotros. Esto es Ponte Mi Piel. Ser tú y por qué me volví tu infierno. Quisiera saber de los Daniels. Y bueno, como os comentaba, aquí empezamos Ponte mi piel. Y eso, lo que os comentaba antes, que hoy tengo el placer de sentarme al lado de un escritor que me enamoró su poesía. Leí su libro, su último libro, hace 2 días, que un gran amigo me lo dejó, y me quedé auténticamente alucinada. Hola Iñaki, ¿qué tal estás? Hola Sara, muy bien. Buenos días, ¿cómo te encuentras? Buenos días, bien. Bien, aquí en las alturas del círculo. Sí, preciosas las vistas, ¿verdad? Muy bonitas. Que desde aquí os aconsejamos a todos que os paséis por el Círculo de Bellas Artes. Esto es la quinta planta y tenemos unas vistas tan bonitas. Desde la terraza, sí, sí. En la terraza también, es precioso, es precioso. Bueno, no solo vamos a decir tu nombre, vamos a decir tu nombre y tus apellidos. Eres Iñaki Echarte Vidarte, ¿verdad? Sí, son reales. Son reales, sí. Porque parece un poco de coña, ¿no? Que incluso hasta que bueno... Que es que los nombres muy parecidos y hasta riman. Sí, ¿no? Hasta riman. Es curioso que seas poeta, ¿no? Y que tú... Creo que de ahí me viene, pero mi hermano se apellida igual y no es poeta. Y no así es poeta, que ¿no? Yo creo que no. Hermano futbolista, ¿no? Montañero. Ah, montañero. Sí. Porque eres de Pamplona. De Pamplona, sí. Que allí en el norte, bueno, yo soy del norte y tenemos mucha bueno, que nos gusta mucho la montaña, la naturaleza. La naturaleza, sí. Todo eso nos gusta mucho. Bueno, nos estamos liando y nos estamos olvidando de tu obra. Bueno, pues la obra por la que hoy estás aquí con nosotros en el Círculo de Bellas Artes se llama Soy tan blanco que cuando palidezco, desaparezco. Qué nombre tan bonito. Sí. Bueno, esto es un poema, en realidad, que yo utilizo cuando hago recitales. Sí. Es mi forma de presentación. Siempre digo, yo soy Iñaki Echarte Vidarte y soy tan blanco que cuando palidezco desaparezco. Y así ya les cuelo el primer poema sin que se den cuenta casi. Claro, porque es el último poema que se llama Ausencia. Ausencia. Ajá. Y mira, fíjate lo que estamos escuchando por detrás. ¿Te suena? Silvio. No, Silvio no. No es Silvio. No, no es Silvio. Es Mikel Laboa. Ah, Mikel Laboa, es verdad. Mikel Laboa. Por un momento. Claro, es que aquí, con los micros cerrados, antes de que comenzara el programa, le estaba diciendo, gracias a Facebook he descubierto gustos musicales tuyos muy extraños, pero he de decirte que me encanta este compositor, Mikel. Uh-huh. Me parece extraordinario. ¿Tú escribes con música? No, no suelo usar la música. Me gusta el silencio a la hora de escribir. ¿Ah, sí? Sí. ¿Te gusta? El silencio y que no haya nadie alrededor metiendo ruido o lo que sea. Y esta obra, Soy tan blanco que cuando palidezco desaparezco, la acabas de sacar ahora mismo. Está recién salidita del horno. Sí, hace 3 semanas que salió. Hace 3 semanas. Uh-huh. Y la presentación la hiciste en Pamplona. La hice en Pamplona. Ajá. Y estoy preparando la de Madrid, pero todavía no hay fecha. No hay fecha en Madrid, pero bueno, eso cuando la tengas, por favor, yo no me la quiero perder. Pues te lo comunicaré, no te preocupes. Porque he de deciros, chicos, chicas, los que nos estéis escuchando, que este libro engancha, y ya desde la primera poesía. Es un libro precioso, es cortito, y está dividido en 5 apartados, ¿verdad? Y un poco habla quizá de tu llegada a Madrid, ¿puede ser? Sí, bueno, este libro está escrito como hace 4 años o así, y no relata exactamente mi estancia en Madrid. Sí que lo escribí en Madrid, y se refiere pues a ese paso de una ciudad de provincias. Bueno, se refiere un poco a eso, pero en realidad habla de relaciones personales, más que nada. De relaciones sentimentales, sí. Más bien. Sí, que se te nota aquí quizá a veces un poco herido. Muy herido. No quería decir muy herido, pero es cierto que se te nota herido. Pues es que ha habido algunos, bueno, aquí como ves, bueno, vosotros no lo podéis ver, pero tengo el libro lleno de post-its. Sí, yo creo que te han gustado todos, porque no hay tantos poemas como post-its. Pues mira, te puedo decir que me ha gustado Madrid, me ha encantado, Buscándote, otro que me encantó, Reencontrándote. Eso es bonito, el reencuentro. Claro, primero se busca y luego se reencuentra uno con quien está buscando. Ausencia me gustó muchísimo, evidentemente es el nombre del libro, y me gustó Quizás en el futuro. Luego, si te parece, leemos uno para que nuestros oyentes claro. se deleiten con este con estos poemas. Bueno, me estabas contando antes que esto este libro lo escribiste hace 4 años. Uh-huh. ¿Y en qué, cuál fue ese sentimiento que había en ti para comenzar a escribir este libro? Quizás no era un sentimiento. Yo no sé pintar. Uh-huh. Me gustaría saber pintar. Pero no sé, dibujo los muñecotes esos horribles que dibuja todo el mundo. Y entonces yo quería hacer una especie de autorretrato. Sí. Yo quería escribir sobre mí, aunque quede un poco así demasiado egocéntrico, pero necesitaba explorar lo que tenía dentro y lo que estaba sufriendo. Entonces escribí este libro, lo construí como un autorretrato. Tenía algunos poemas de desengaños amorosos, que son los primeros que escribí, y me pareció que era un poco como el leitmotiv de mi vida. Es como buscando el amor y nunca encontrándolo, algo así. Y entonces me decidí a hacer este libro como si fuera un autorretrato de un pintor renacentista. Entonces, claro, lo primero que tenía que hacer era situar el autorretrato. Por eso lo situé en Madrid, con ese poema, y con los alrededores, que sería lo que se vería al fondo, la situación social actual. Uh-huh. Y luego aparecería en un primer plano yo, que hay unos autorretratos, que hay un poema que se llama Autorretrato, que me reflejaría a mí, y luego aparecería en la mano con un libro uh-huh. lleno de serpientes con rostros de hombres. ¿Y eso? Pues porque son así. Porque es lo que yo siempre digo, que cuando lo dije la primera vez asustó mucho, que este es un libro que quizás tenga algo de rencor, bastante de rencor. Uh-huh. O sea, está escrito desde un poco desde el rencor. Ya sé que no es bonito decirlo de uno mismo, porque claro, lo bonito es decir que uno tiene sentimientos muy buenos, que también los tengo, claro. Uh-huh. Pero yo necesitaba como sacar esos ese sentimientos. Negativismo que tenías dentro. Sí, sacar, ¿no?, esos sentimientos que tenía dentro. Uh-huh. Que no me gustaba tenerlos y expresarlos en un papel. Y yo creo que me he quedado bastante a gusto. Sí, ¿no? Sí. Te gustó. Sí. ¿Y qué te iba a decir? Bueno, este libro está dedicado a todos los poetas solos. Uh-huh. Y esa es una frase curiosa. La semana pasada teníamos a María Castrejón y a Julián Martínez, uh-huh. que decían desde aquí que los poetas no tienen por qué estar tristes. ¿Tú eres un poeta triste? Bueno, soy un poeta triste. Soy un poeta un poco triste, en el sentido de que soy una persona un poco triste. Uh-huh. ¿Qué signo eres? Así, Aries. Aries. O sea, que acabas de estar de cumple. Sí, sí. Cumplí el 26 de marzo. Ajá. Bueno, con retraso, pero felicidades. Muchas gracias. O sea, que no eres una persona triste, pero sí que quizá te impulsa a lo mejor ese sentimiento de tristeza a escribir. Sí, pero no necesariamente. Uh-huh. De todas formas, respecto a eso, yo creo que los poetas son tal como son las personas. Hay personas muy optimistas, entonces si son poetas serán poetas optimistas. Uh-huh. Y las personas pesimistas pues serán poetas pesimistas. Yo creo que, uh-huh. que soy desde el segundo grupo. Más del segundo grupo, sí. ¿No? Sí. Y el cuando, o sea, vale que no seas un poeta triste ni nada, pero cuando escribes, ¿cómo te sientes frente al mundo? Es decir, ¿qué sentimientos te recorren por dentro para tú decidir coger ese lápiz o ese boli y querer expresarlo todo? Porque es lo que nos decías antes, ¿no? Que no te lo quieres guardar dentro, pero ¿qué es lo que te impulsa? No lo sé, porque es muy extraño, porque últimamente soy un escritor que no escribe, porque últimamente estoy pasando por un bache en la escritura que no... Y no es porque esté súper bien y escriba en momentos malos y por lo tanto... Uh-huh. O porque esté mal y escriba en los momentos buenos. Es que no, en estos momentos no hay nada. A mí lo que me impulsa a escribir, o lo que me impulsó a empezar a escribir quizás, fue ese sentimiento que tuve siempre de ser diferente a todo el mundo que me rodeaba. Uh-huh. Yo vengo de una ciudad que es al mismo tiempo bastante conservadora, yeah. y al mismo tiempo también es bastante radical. Están los dos polos uh-huh. ahí. Y yo no me sentía ni de ninguno. Y me veía como ahí, en el medio, Y así me ha pasado muchas veces en muchos sitios. Entonces yo creo que escribo desde ese lugar en el que no hay nadie, pues quizás para comunicarme, porque a veces era imposible comunicarse. Claro. ¿Y cuándo empezaste a escribir? Bueno, comencé a escribir en el instituto. Ajá. Cuando nos obligaron a escribir, sinceramente, en el instituto tuve un profesor de literatura que era un profesor que no era un profesor al uso y nos obligaba a escribir, nos era como si fuera una escuela de escritura más que una clase de literatura. Uh-huh. Entonces a mí en ese momento fue cuando me enganchó. O sea, que a través de esos trabajos a veces difíciles en el instituto, sí, llegaste a descubrir ese gusto por la literatura. Uh-huh. Y desde entonces hasta ahora ya has publicado varios libros, ¿verdad? Este es el tercero que tienes. Este es el tercero, sí. Ajá. ¿El primero cuál es? El primero se llama Blues y otros cuentos. Uh-huh. Y está publicado en Ediciones Valle del Sol en el 2009. ¿Sí? Y bueno, como dice el título, son unos cuentos. Es como una recopilación de cuentos desde el primero que escribí. Uh-huh. que curiosamente el primer cuento verdadero que escribí, que lo escribí en clase de filosofía y estaba dedicado a mi compañera de pupitre, hasta Los Últimos. Uh-huh. Que es una serie de tres cuentos ambientados en Madrid, en los que hay unos encuentros casuales. Uh-huh. Que acaban en romance o no romance. Y esos tres encuentros son entre una pareja heterosexual, entre una pareja de lesbianas y una pareja de gays. Ajá. ¿Y tu segundo libro? Y mi segundo libro se llama Huérfanos de Cernuda, de su exploración cuerpoética. Ajá. Que es así un poco más, parece muy sesudo, pero no es tanto. Y es una combinación de ensayo, narrativa y poesía. Y está escrito contra persona, sí, ¿no? con un chico gallego. Ajá, hombre. Es que tenía que preguntártelo porque siendo gallego y es mi tierra y tengo que sacarlo de dentro porque eso también me quema. Si yo no lo digo, me quema. Pues hay unos poemas en gallego que seguramente te gustarían. ¿Ah, sí? Sí. El gallego es precioso. ¿A ti te gusta? Sí, pero como no lo entiendo, es como el euskera. Son muy bonitos, pero no... Suenan bonito así al oído, pero... Pero luego dirás, ¿qué habrá dicho? Como se haya metido conmigo, ¿no? Oye, decías que bueno, tu primera novela, o tu novela, tu primer libro, y este de poemas, está, bueno, que aparece mucho Madrid. Uh-huh. ¿Por qué decidiste venirte a esta ciudad? Pues decidí venirme un poco porque Pamplona era como un, vamos a decir, como un desierto. Uh-huh. Y yo creía que esto era, que Madrid era un oasis al que había que acudir a beber agua. Uh-huh. Luego, tampoco es tan maravilloso, por supuesto. Es que, pero eso parece, lo sabes cuando estás aquí. Claro, cuando estás aquí, cuando ya llevas 10 años, como yo llevo. Uh-huh. Y ya conozco bastante bien esta ciudad y sé lo dura que puede ser. Uh-huh. A la vez que maravillosa. Ya. Yeah. ¿Y por qué Madrid y no Barcelona, por ejemplo, o Sevilla? Pues no lo sé, la verdad. La elección yo creo que fue un poco inconsciente. Te va a pasar como a mí. Yo de pequeña, cuando salí del armario, me decían, en Madrid hay lesbianas. Y digo, ah, sí, porque yo aquí soy la única que hay. Claro. Y se me metió en la cabeza que tenía que ir a Madrid. Y bueno, me enamoré de la ciudad. Pero también es cierto lo que tú dices, ¿no? Que llegas aquí con unas ilusiones, con unas cosas, y de repente te das con la realidad de frente y dices, madre mía, quizá no es todo lo que yo pensaba. ¿No? Sí, a veces es muy complicado. Uh-huh. Pero bueno, de todo hay que pasar. Situaciones complicadas, situaciones cómodas. ¿Qué supuso para ti el cambio de Pamplona a Madrid? O sea, si aquello era un desierto, ¿esto qué fue? Claro, pues esto es una... Yo creo que lo explico muy bien en el poema que se titula Madrid, que si quieres luego lo leo. Ajá. Pero yo creo que es una ciudad, pues ya te digo, de doble cara. Uh-huh. Pues puedes venir a buscar una cosa o en busca de no sabes muy bien qué y acabar encontrando otra cosa, por supuesto. Yeah. Y totalmente diferente. Uh-huh. ¿Te apetece que leamos el poema? Vale. Pues venga, vamos a esperar a que tú cojas el libro, a que encuentres el poema y vamos a poner una cancioncita para que quede mejor. ¿O vale. quieres leerlo sin sonido? Bueno, lo vamos a leer sin música, que es como tú escribes. Vale. ¿Te parece? Pues venga, ahí va Madrid. Madrid es una sombra que anida en mi alma. Delicada flor marchita. Brusca transformación en princesa. Lúcida cuchillada en cuerpos ya carbonizados. Embriagadora angustia que perece bajo mis pestañas. Madrid viajó hacia mi alma el día que descubrí que mi corazón estaba bañado en almíbar. Chamuscado en la sartén de expectativas ajenas. Comido por cuervos descendientes de sus ascendientes. Maltrecho tras años escondido entre mis rejas. Madrid se me perdió para siempre el día que comprendí que sus calles pertenecían a aquellos que podían comprarlas. Cuando me di cuenta que miles de poetas ya la habían perdido. Cuando me enteré de que de ellos solo quedaban, en algunos casos, miles de sepulturas por toda la ciudad, con sutiles inscripciones, siempre iguales, levemente modificadas, a una altura en la que las miradas no se detienen jamás. Cuando supe que mi habitación fue ocupada, antes, siempre antes, por plumas, manuscritos, sexo e ideas superiores, ocultas en el olvido ajeno. Madrid es una sombra que anida en mi alma, un vano intento de maltrechas esperanzas, risas que ocultan leves deseos de chocolate, miradas que son, en realidad, pozos de desesperación, límites infranqueables marcados por trajes vacíos, sucios y arrugados. Madrid es una sombra que anida en mi alma. Madrid es, ciertamente, un paso al vacío de la estúpida idea mía de ser bohemio. Es que en tu voz queda preciosa. Madre mía. Claro, yo lo leía con mi tono y no lograba llegar a ese punto que tú ahora mismo me acabas de enseñar. ¿Lo has leído en voz alta? Sí, lo he leído en voz alta, pero no suena tan bien como, qué curioso, como contigo. Y algo he visto, porque para los oyentes que evidentemente no nos están viendo, tú tienes un libro, yo tengo otro y lo he ido siguiendo. Y he de decirte que has hecho una nota de autor, porque te has inventado hay un par de palabras. Sí, pues no me he dado ni cuenta. Pues te ha quedado muy bien. Y es que lo has dicho y digo, ¿pero dónde es? Después de marcados por trajes vacíos. Ahí has dicho algo que no está en el libro. O sea que esto es, vamos, esto es oro. Oro puro. Oro puro. Y bueno, este poema lo escribiste cuando llegaste a la ciudad. O bueno, después de un tiempo en la ciudad. Sí, después de un tiempo aquí. Cuando ya te habías dado cuenta de que no era lo que esperabas. Sí, pero muy a posteriori. Muy a posteriori. Ya te digo, ese lo escribí pues seguramente hace 4 años, cuando llevaba 6 en Madrid, más o menos. Ya estabas dolido por la ciudad. Ya estaba fatal. Pero Madrid, o sea, vale que evidentemente cuando llegas a una ciudad nueva y la conoces y te encuentras con cosas que no, mejor no te gustan tanto, bueno, algo en sí te tiene que gustar Madrid. ¿Qué es lo que más te gusta de Madrid, de esta ciudad? ¿Qué es lo que más me gusta de Madrid? Ay. De Madrid no me digas que no te gusta nada porque me da algo, ¿eh? Sí, sí, sí. De Madrid me gustan las calles paralelas a las grandes avenidas donde no hay gente. Uh-huh. Por ejemplo, calles paralelas a Gran Vía donde prácticamente no hay nadie y puedes pasar, en 30 segundos puedes pasar de estar rodeado de 20 personas ahí que no puedes andar a caminar prácticamente con libertad. Es muy curioso, ¿no? Sí, ¿no? El hecho de pasear por esta ciudad, y es lo que tú dices, a veces eso, vas por calles como la Gran Vía, súper transitada, que no puedes caminar, no puedes respirar agobiado y te metes por a lo mejor por Hortaleza y de estas callejuelas que hay, te pierdes y te das cuenta de que por mucha gente que haya, es que estamos solos. Uh-huh. Y la soledad de Madrid es tan, tan potente que a veces uno se siente más solo cuando se da cuenta de la cantidad de gente que hay a su alrededor. Sí, a mí me gusta ese contraste. Ajá. Siempre suelo caminar por calles donde no hay gente, por supuesto. Te pasa entonces igual que a mí. Cuando hay aglomeraciones, yo decido irme por otro lado. Y hablando de tus libros, ¿a ti qué escritores te gustan? Bueno, mi poeta de cabecera, por ejemplo, es Luis Cernuda, uh-huh. al que cito, por cierto, aquí. Sí. El tomo de poesías completas de Luis Cernuda no me falta nunca ahí en mi habitación y teniéndolo siempre a mano. Uh-huh. Y luego, en narradores, me gusta un tipo que nadie conoce, que se llama Anthony Burgess. Bueno, sí lo conocen, pero yo no lo conozco. Bueno, lo Anthony siento. Burgess escribió Poderes Terrenales, uh-huh. que es un libro, bueno, es un librazo de casi 1000 páginas. Que, madre mía, sí que librazo. Que es maravilloso. Y a mí, yo siempre cuento, bueno, no he contado nunca esta anécdota, pero siempre que voy a librerías de viejo, que a mí me encanta, uh-huh. ir a Fisgar, lo primero que hago es ir a la B de Burgues, sí, a ver si hay algo de Burgues, porque prácticamente todos sus libros están descatalogados o agotados y no es imposible encontrarlos en librerías normales. Y yo siempre voy a la B de Burgues. Ajá. ¿Y de dónde es este escritor? Es un inglés, un escritor inglés. Es inglés. Mm. Ah, pues qué curioso, porque no había oído hablar de él. Pues Poderes Terrenales es... Poderes Terrenales, un novelón increíble. Nos lo apuntamos. Sí, hay que apuntárselo obligada. Y leerlo y, y disfrutar de él. Y disfrutar de él. ¿Y qué te iba a decir los...? Bueno, y también sí. Otro narrador... que siempre se me olvida, es Trino Maldonado, que es un mexicano que ha publicado una novelita en Anagrama, pero yo creo que hay que leerlo también. Y con estos, a través de estos autores, leyendo sus obras, ¿has llegado a sentir esas musas? Es decir, ¿tú te inspiras en ellos a la hora de escribir? No me inspiro en ellos. Con Cernuda lo que me pasa es que me siento muy identificado, entonces... Tiene un montón de poemas que es como que me gustaría haberlos escrito yo. Y entonces por eso disfruto leyéndolos. ¿Por qué te sientes tan identificado con él? No sé. Es cuando leeré un poema suyo y decir, joder, es que es... Uy, perdón. No pasa nada, nadie te ha escuchado. Me sale así. Nadie, estamos a solas tú y yo. Así, entre tú y yo, no pasa nada. Nadie nos está escuchando. No, y digo joder. Volvemos a repetir por si hay alguien que no nos está escuchando. Estas cosas las he pasado yo, uh-huh. O estas cosas las he deseado. Entonces, no sé, es algo que me pasa solamente con él, porque hay muchos otros poetas que me gustan mucho, pero... O sea, tienes como una no relación especial con él, pero sí que te sientes identificado con sus experiencias, con sus vivencias. Uh-huh. ¿Y la manera de escribir también o simplemente con su experiencia de vida? No, la manera de escribir también. En Huérfanos de Cernuda, por cierto, uh-huh. Hice un experimento que fue... Tiene un grupo de poemas que se llaman Poemas para un cuerpo, que los escribió para un amante suyo. Y yo hice una experiencia de coger ese grupo de poemas y cambiando casi todos los versos, pero conservando algunos, uh-huh. Y conservando también los epígrafes, escribí mis propios poemas para un cuerpo para otro amante. Ah, y fue un experimento ahí que hice y yo creo que quedó bastante... Bastante decente, aunque compararse con Cernuda, pues es atreverse mucho. La verdad, es apuntar alto, ¿eh? Sí, sí, pero yo me atrevo. Pues mira, los retos siempre son buenos para uno mismo, para superarse, para mejorar. Y bueno, llegados a este punto, ¿qué te parece si hacemos un pequeño descanso? Que ya estamos en el ecuador del programa. Perfecto. Para todos vosotros, Janis Joplin. ¿Y tienes algún lugar favorito donde te gusta escribir? No, yo escribo en casa. ¿En casa? ¿En sí. ¿En tu casa, en tu cuarto? Sí. Sí, o sea, que no eres de los típicos poetas que se van a la montaña, al mar, a inspirarse con la naturaleza. No, eso es un poco pose, ¿no? Ahí sentarte en un café y ponerte a escribir. Yo no puedo concentrarme porque enseguida me pongo a mirar a la gente y tengo que ver lo que pasa y entonces al final no escribo. Me documento, puede ser, pero no escribo. O sea, que eres de los que se distrae con una mosca. Sí, me distraigo muy fácilmente. Sí, ¿no? Y, bueno, hay una cosa que me gustaría preguntarte. Ya que eres poeta... Y sabes manejar muy bien las palabras. Quisiera saber desde tu boca qué es el amor. Uy, esa es una pregunta muy complicada. Lo es. Por eso mismo te lo hago a ti. Y sobre no todo vas a mí. Vas a preguntarle a uno que es un descreído del amor. Tengo otro poemario en el que hago desaparecer directamente el amor. Ajá. Y entonces el. Es que si Dios quiere, aparte lo ha publicado alguna vez, en el siguiente poemario el amor se mueve por primera vez para decir que a partir de ahora van a ser 4 asteriscos. Uh-huh. Así que yo creo que con eso lo digo todo, ¿no? Pues sí, o sea, que tú eres más del desamor. Sí. Más de la tragedia, el dolor. No, tampoco soy un dramático. Van a pensar los oyentes que, madre mía, a saber cómo es tu obra. Porque van a pensar que qué miedo, ¿no? ¿No? No, tampoco soy un dramático, sino simplemente alguien que ha dejado de confiar en eso. ¿Alguna experiencia traumática? Dolorosa, además. No, tampoco han sido muy traumáticas. ¿Eres escéptico por naturaleza? Yo creo que sí. Sí, pero sí. ¿Tú te has enamorado alguna vez? Yo creo que alguna vez. Uy, el yo creo ese cuando la pregunta es si te has enamorado. Yo creo que alguna vez, pero tampoco estoy muy seguro porque yo no analizo mucho las cosas pasadas. Te puedo decir que desde mi punto de vista, si te hubieras enamorado, lo recordarías. Lo sabría perfectamente. Sí, sin duda, sin duda. El amor es ese sentimiento que jamás, jamás se olvida y siempre se te queda en la boca como un sabor dulce y a veces amargo. Que jamás, jamás se olvida, ya te digo. Pues debe ser que no, entonces. Pues nada, habrá que enamorarse, chicos, ¿no? O chicas, chicos. Chicos. Pues podéis buscarle por Facebook, ver lo guapo que es y lo altísimo que es. Porque me sorprendió tu estatura, ¿eh? Porque... Sí, pero bueno, mi familia es normal esto. Sí, ¿no? Sí. Sois todos altos. Somos todos así de altos y de guapos. También, claro, todo hay que decirlo. Te iba a decir, es que los del norte somos altos, pero no, yo no soy alta. Yo soy muy bajita, más que nada. ¿Y dejaste mucha familia en el norte o te viniste con alguien? No, me vine solo. Te viniste solo a la aventura. Sí. Uh-huh. ¿Y te viniste a Madrid ya sabiendo dónde, qué ibas a hacer, un trabajo? ¿O te viniste? No, me vine a la aventura. En realidad me vine a pasar un año sabático. Ah, un año sabático que sí. se convirtió en 10. En 10 o en 11. Es que he perdido la cuenta, la verdad. No sé muy bien cuántos llevo, pero... Pero sí. No, me vine un poco a la aventura. Luego estudié guión de cine y televisión y no tuve... Bueno, ¿aquí en Madrid? Sí, en Madrid. Uh-huh. En la TAI, una escuela privada, que les hago propaganda, porque claro. Soy un alumno destacado, que si no, no se les haría. Claro, y siempre hay que recordar a quién te ayudó, ¿no? Sí, pero luego no he hecho nada de guión de cine y televisión. Sí me ayudó mucho para... Porque había muchas clases que eran talleres literarios en realidad y me ayudó mucho. Sí. A la hora de escribir, pero a la hora de encontrar un trabajo en televisión y en cine no me ¿Pero te gustaría? Tanto. Pues yo creo que ahora mismo, después de mis experiencias, de las experiencias de mis compañeros, no estoy seguro de que quisiera. Y bueno, igual probaba, quién sabe, pero... Nuevas experiencias siempre son bienvenidas, ¿no? Sí. ¿Qué decir, no? Oye, un trabajo es un trabajo. ¿Y por qué decidiste estudiar eso de cine? Bueno, ya sabes que cuando uno piensa quiere hacer una cosa, pues piensa en las mejores posibilidades. Yo pensé que era un buen trabajo para compatibilizarlo luego con lo que es escritura de ficción, pero nunca lo sabré si lo hubiera podido compatibilizar bien. Uh-huh. Claro. Y, hombre, es que aquí en Madrid, según dicen, que es la ciudad de las oportunidades, pero bueno, sí. Las oportunidades perdidas también. También, las hay en todos los lados, las oportunidades, la cuestión es saber verlas y saber aprovecharlas, ¿no? Mm. ¿Tienes otro libro ahí a puntito? No, tengo dos antologías. Ah, dos antologías, sí. Vale. Sí, he publicado este año dos antologías, unas viscerales de Ediciones del Viento, uh-huh. que las han coordinado José Ángel Barrueco y Mario Crespo, uh-huh. Y está publicado en Ediciones del Viento, pero ya lo he dicho. Y luego hay otra que va a salir ahora la semana que viene, además, que se llama Al otro lado del espejo. Ajá. Y está coordinada por Jesús Bonilla. Uh-huh. ¿Presentación a la vista? Sí, la presentación es el día 12. En 12 de abril. 12 de abril, creo que es las 8:30. Y es en la librería Tres Rosas Amarillas. ¿Y qué calle? ¿Sabes? Está en Malasaña. En Malasaña. Pero la calle no lo sé. Pues nada, pero bueno, chicos. Tres Rosas Amarillas, Google, y, funciona bueno, perfectamente. Google últimamente, últimamente no. Hoy en día, ¿quién no accede a Google para saber cualquier cosa? Cualquier cosa. Cualquier cosa. Y en cuanto a este libro, el que tengo en las manos, Soy tan blanco que cuando palidezco desaparezco, es que me parece tan bonito el título. De verdad, es que me alucina. Cuéntame un poquito ¿Por qué decidiste escribirlo en 5 capítulos? Es decir, ¿qué marca cada capítulo? Sí, bueno, antes ya he contado que era como un autorretrato, que cada, uh-huh, que cada parte reflejaba una parte del cuadro. Sí. Entonces... Pero, por ejemplo, el primero se llama Alrededores. ¿A qué te refieres con Alrededores? Hombre, pues los alrededores... Contextualizar, ¿no? Sí. La obra. Sí. Uh-huh. Parece muy técnico, pero es contextualizar un poco la obra. Ajá. Luego, después de contextualizar, pasamos, nos vamos de viaje y nos vamos a Madrid. Claro, que es la ciudad donde yo vivo. La ciudad donde vives, donde has echado raíces. Sí. Y donde no te has olvidado de Pamplona, ¿verdad? No. La tierra siempre se guarda y con mucho cariño. Tengo pendiente escribir algo sobre Pamplona, así, algo con entidad. Ah, porque no has escrito nada de... Sí, he escrito pequeñas cosas, algunos cuentos, pero no he escrito nada así con una entidad. Y yo, claro, a mí me encanta Pamplona, porque Pamplona es una ciudad muy tranquila, muy pequeñita, muy acogedora. Uh-huh. Tiene los extremos esos horribles que chocan unos con otros. Ya, es lo que tiene, pero bueno. Pues, pero es mi ciudad y, claro, y cuando yo voy por allí, paseo y la veo, pues siempre pienso en volver. Ya. ¿A ti te gustaría acabar en volver a Pamplona en algún momento dado para vivir allí? Hombre, la jubilación está muy lejos, pero una jubilación en Pamplona es casi como una jubilación en Benidorm. Sí, ¿no? Lo que pasa es que ya el tiempo no es tan bueno, ¿no? No, pero estás en Sebastián, por ahí cerca. Ah, bueno, entonces esa playa de la Concha también. Para la playa, claro. Claro que sí. Y bueno, seguimos en el tercer capítulo, que se llama Encontrándote y perdiéndoos. Sí, esas son las serpientes con cara de, uh-huh, de hombres que te han espantado tanto. Y el cuarto capítulo, Acercándome a mí mismo. Sí, ese es el autorretrato en sí, uh-huh, donde está el poema que se llama Autorretrato, además. Sí, que es precioso. Uh-huh. Pero a mí he de decirte que uno de los capítulos que más me gusta es el quinto, el que el se futuro. Llama El futuro. Quizá a mí me gusta demasiado el futuro, ¿no? Lo que vendrá. Sí, las ilusiones que tenemos, cómo nos vemos. Sí, precioso. Oye, ¿te importaría mucho que leyese uno de tus poemas que se llama Quizás en el futuro? No. Es que me encanta. Eres libre para leerlo. Bueno, pues nada, vamos a leer Quizás en el futuro. En la mañana que ha de venir, llena de esperanzas, deseos y temores, el viento seco del sur recorre las esquinas de mis arrugas, peina mis blancos cabellos y silba versos en mis oídos. En la tarde que ha de venir, llena de miedos, sueños y alucinaciones, la arena seca de la playa se amontona en los surcos de mi vida, se enreda en las enredaderas de mis recuerdos y canta silencios aturdidos. En la noche que ha de venir, llena de angustia, dudas y relámpagos, el agua fría del río purifica caminos mil veces recorridos, acumula leves temblores y ahoga miradas y gestos. En la madrugada que ha de venir, repleta de esperanzas y ardor guerrero, el fuego me convertirá en la luz que guía a los que vendrán detrás. Me parece tan bonito, tan sumamente bonito, que de verdad, o sea, me llegó mucho este poema. ¿Es el que más te ha gustado? No el que más, porque tengo un problema. Yo no puedo elegir algo que me guste más. En cada momento, en cada situación, en cada circunstancia, hay algo que me parece perfecto para eso. Por eso no tengo un color favorito, un poema, una canción. Es que no puedo, porque cada sentimiento, cada momento del día, siento de una manera diferente y lo reflejo con gustos diferentes en cada cosa, ¿no? Es decir, si yo pudiera despertarme por la mañana y ponerme una camiseta azul como la que llevo hoy, y a mediodía que me siento un poquito más, quizá, más triste o más melancólica, ponerme un color más... un verde que me relaje, que llegar a la tarde y ponerme un rojo tremendo para ver bajar ese sol entre las montañas y ya por la noche ponerme un amarillo, como el sol, esa luz que se esconde por la noche. Si fuera capaz y pudiera hacerlo, lo haría, porque me siento tan cambiante en ese aspecto que me es imposible elegir. Fíjate que chapa te he dado para decirte que me gustan más poemas que ese. Ah, yo pensé que me estás diciendo que te gustaban cambiar de camisetas a cada también, momento. También. Bueno, no soy de las que está cambiándose de camiseta a cada momento. Yo lo que me pongo por la mañana, vamos, se queda en su sitio hasta la tarde, noche. Pero no, es cierto que sí que me han gustado muchísimo tus poemas. La verdad es que no había leído nada de ti antes, no te conocía, no... pero he de decirte que seguiré tu trayectoria, seguiré leyendo tus poemas, tus libros y los que tienes ya publicados. ¿Me los puedes repetir otra vez los nombres para que no se me olviden? Y sí, así nuestros oyentes también se queden con los nombres. Son los dos del 2009, y uno es Blues y otros cuentos, ajá, en Valle del Sol, y el otro es Huérfanos de Cernuda, de Desestructuración Corpoética, de Editorial Ogrelo. Ajá, y esta es Soy tan blanco que cuando palidezco desaparezco, de Ediciones Vitruvio. Pues, ¿te parece que hagamos otro descansito? Esta vez no vamos a poner a Yanis. Porque Yanis, está muy rebelde. Sí, Yanis. Ay, pues no sé si realmente me apetece Yanis, ¿eh? Porque hay una canción que me encanta. No la vamos a poner. Vamos a poner... Ay, ¿a ti te gusta un grupo que se llama Punto G? No lo conozco. ¿No lo conoces? Pensaba que te gustaba. Bueno, pues nada, voy a poner otra. Se llama... Bueno, sorpréndeme. Venga, te voy a sorprender. A ver qué te parece esta canción. Me siento... Eterna y fiel, de Grupo Care, que tú no lo conocías. No lo conocías. Pero ese desaparezco del principio me ha dejado un clavado a la canción. Sí, ¿no? Sí. Uy, ¿qué música te gusta a ti escuchar? Bueno, por las mañanas cuando estoy muy deprimido me gusta escuchar, va a quedar muy kids, pero Xanadu de Olivia Newton-John. Ajá. Que es la única canción que me pone las pilas de verdad. Y... Pero luego me gusta, pues, Astruz, Chico y Chica, uh-huh, Hidrogenés, ese tipo de música. Pero yo escucho de todo, porque tengo un hermano que escuchaba Iron Maiden, pues desde Iron Maiden que me he tragado de pequeño, que también me gusta, o las baladas de Scorpions, por ejemplo. Uh-huh. O sea, un poco de todo. Sí, ¿no? Hmm. Pero la música alternativa es bueno, lo que me estabas contando, ¿no? Es que tampoco conozco mucho. Sí, es que yo no sé cómo llamarla, pero es música independiente. Claro, yo le llamo alternativa por llamarle algo, sí. Porque tampoco sabría clasificarlo. Música actual, digamos. Eso es. Estos gustos que últimamente nos atraen demasiado, que están saliendo grupos muy interesantes que a mí me da mucha pena porque no tienen una difusión grande como quizá a lo mejor se merecerían. Uh-huh. Porque si no eres comercial... Sí, pero estos no son comerciales, pero son como underground... No, underground tampoco, quiero decir, vamos... Claro, que son conocidos, pero no a nivel masivo. Uh-huh. Son ellos mismos. Sí, son ellos mismos. Uh-huh. Deberías conocerlos. Pues mira, pues me voy a hacer aquí una lista con entre tus libros, la música y tal. Bueno, voy a tener un fin de semana completito. Qué pena, porque... Ah, no, qué pena, ¿no? Te iba a decir, es que no voy a salir de casa con todo lo que tengo que hacer que me estás aquí... Claro, tareas. Que... Tareas, eso es. Tareas, luego a ver si las cumples. Me voy a ir al retiro. Voy a aprovechar los días de sol y me voy a ir al retiro a leer... Y a escuchar música. ¿Qué es? ¿Te gusta el retiro aquí en Madrid? Sí, me gusta, sí. Me gusta, pero entre semana quizás. Uh-huh. Porque el fin de semana está ya... muy lleno de gente, ¿no? Hmm. A mí es que me recuerda mucho a Galicia el hecho de pasear por ahí los árboles. Es que yo tengo morriña. ¿Tienes morriña? ¿Tú no tienes morriña? Sí, ya te digo que cuando voy a Pamplona quiero quedarme allí. Pero cuando estoy aquí quiero estar aquí. Es una sensación contradictoria que nunca, yo creo que nunca lograremos solucionar. Claro, aparte es que se te ve a ti que, no quiero decir culo veo, culo quiero, pero sí un poco, ay, que no me sale la palabra, leches. Bueno, mira. ¿Inconformista? Exacto, no. Es que me la has sacado de la boca, menos mal porque es que no quería ser. Que te la estaba viendo la palabra, digo. Venga, vamos a ayudarle a la chica. Se te ve inconformista. Sí, no, con inconformista no, quizás indeciso. ¿Indeciso? Que tampoco se, ay, no, aquí no, bueno, pues aquí, al otro lado. Uh-huh. No sé, o que me quiero quedar con las cosas buenas de todo, sí. Y eso es imposible. Ya. Eso tendrá otro nombre, seguramente. También, seguro. Y aparte, se te ve también una persona que como que te gusta mejorar las cosas que haces, ¿no? Es decir, tú llegas hasta un punto en una creación tuya y te apetece, quizá, me estoy imaginando, o sea, la sensación que me estás dando, que te apetece mejorarlo y cada vez evolucionar más. Evolucionar es la palabra, yo creo. Uh-huh. Porque, por ejemplo, ahora quiero dejar de escribir, porque ya estará solamente publicado cuentos y poesía. Sí. Y luego está el gran reto de un escritor, yo creo, que es publicar la primera novela. Uh-huh. Esa primera novela que yo he empezado como 20 veces y nunca he terminado. Es un poco... Alguien me ha dicho que voy a publicar como el libro de Italo Calvino, uh-huh. Si una noche de invierno, que son 20 comienzos de novelas. Ajá. Que solamente son los comienzos, que no tienen final. Yo soy un poco... Para gente sentido. Indecisa como tú. y bueno, estas novelas que has empezado, que no has terminado, ¿de qué iban? Pues es complicado. Bueno, todas tienen algo en común. Son novelas de personas que están solas. Uh-huh. En realidad tengo una terminada, pero es una novela corta. Ay, esa indecisión. Que te cuesta dar el paso para publicarlo. No, pero que esa no quisiera publicarla, fíjate tú. ¿Te la quieres quedar para ti? Sí, me la quiero quedar para mí. Y esas joyas que no quieres compartir, ¿no? Sí, esa es la única. Y luego los otros comienzos también son de personas que están solas y coinciden que las has escrito en Madrid. Uh-huh. Pero nunca ha pasado de las 10 páginas, imagínate. No, ya. Pues me ha picado la curiosidad. Bueno, esa novela. Cuéntanos pues yo tengo que escribirla y la escribiré, pero... No, esa que no quieres publicar. Ah, esa no. Un poquito. Esa no. Es demasiado íntima. No sé qué me pasa con esa novela, pero no se puede publicar esa novela. Vaya. Tiene ahí un pozo muy grande y está anclada en el cajón y no, y ahí se quedó. No creo que salga de ahí. Bueno, pues nada, si en algún momento decides publicarla, a mí me encantará leerla, porque la curiosidad está aquí. Está aquí, ahora la has alimentado con esos comentarios que has hecho y ahora estoy fatal. Es lo que tienen los secretos, que todo el mundo quiere conocerlos. Sí, sí. ¿Tú qué tal guardas secretos? Yo los guardo bastante bien. Se te ve, porque si no quieres publicar esa novela, ¿cómo te tienes unos cuentos de qué va? Pero igual los transformo en cuentos, los secretos. Ah. Eso nunca se sabe. O sea, que tú eres de los que dice... la verdad a medias a través de mentiras. Es decir, tú usas el tono de la mentira, pero estás diciendo una verdad y a ver quién se lo cree. Hombre, las verdades son siempre a medias. Evidentemente, si partimos de la base que cada uno tiene una visión de las cosas y jamás llegaremos a ser objetivos, porque evidentemente nuestro punto de vista siempre va a ser subjetivo, ¿qué es la verdad? La verdad siempre es a medias. Siempre a medias, ¿no? Siempre. No te creas cuando te dicen, no, es totalmente verdad. No, jamás te creas algo así. ¿Y tienes algún tema que te gustaría tratar en algún libro, alguna novela, así para el futuro? ¿O algo de que nunca escribirías? Yo jamás escribiría de política. No, es algo de lo que no me gustaría escribir. Me gustaría escribir algo en lo que no hubiera soledad, que yo creo que siempre acabo con el mismo tema. Entonces sería como un reto para mí evitar ese tema. Pero no puedo, claro, de momento. Sí, se te ve una persona melancólica, es una pasada, pero sí, ¿eh? Sí, porque te he preguntado, ¿de qué te gustaría escribir? O bueno, de lo que no te gustaría. Y has decidido responderme lo que no te gustaría. Claro, es mucho más fácil saber lo que no quieres que lo que quieres. Bueno... Para mí. Para ti, insisto. Son opiniones personales, claro. Ajá. Bueno, pues, Iñaki, he de decirte que desde aquí estoy contentísima de que estés aquí en Ponte mi piel. Que, bueno, los oyentes tienen que estar alucinando porque últimamente son todo poemas, escritores. Pero claro, es lo que nos gusta, el arte, la poesía, las palabras, la belleza en general. Hablando de belleza, ¿qué es para ti la belleza? Ay. Ay, ay, qué intensos nos estamos poniendo aquí, a casi a las 2 de la tarde. La belleza. Uh-huh. Esto daría para mucho. La belleza para mí es algo que te dé tranquilidad. A mí mis amigos se meten conmigo porque soy muy exigente con la belleza. Uh-huh. Sobre todo la belleza humana. Yo es algo que admiro mucho y podría quedarme horas mirando a alguien bello. Uh-huh. ¿Alguien bello te refieres a un hombre y a una mujer? Sí, sí, hombre, la belleza está en las mujeres también. Venga, por mi parte diré que en los hombres también existe belleza. Aquí tenemos que tirar cada uno de un lado, hombre. Pero hasta... bueno, me refiero a la belleza humana porque es quizás la que más nos tira, pero, uh-huh, pero la belleza animal... Por ejemplo, a mí también me maravilla. Ajá. A mí yo cuando veo un perro guapo por la calle, esto queda un poco así, pero también me quedo alucinado mirándole. Ajá. ¿Y te pasa también con objetos inanimados? Sí, pero no tanto. Yo creo que se tienen que mover, sí, tienen, ¿no?, que tener vida. Con las plantas también me pasa, por ejemplo. ¿Qué planta te gusta más? ¿O qué flor? Me gustan todas. Sí. Yo me he mudado hace poco y he heredado unas plantas que no cuido mucho, pero que son resistentes, más les vale a ellas. Si quieren sobrevivir, que sean resistentes. Que todas las mañanas algo que hago es quedarme mirándolas. Qué bonito. Y ver, bueno, estas son amarillas, y ver las que han nacido nuevas, es como... O sea, que te gusta ver la vida. Sí, soy un poco contemplativo. Sí. Sí, vamos a decirlo. Contemplativo y tranquilo. Sí, sí. La tranquilidad es una de mis virtudes. Y la paciencia. Pero claro, si aparece una loa, que no. Así que eres una persona paciente. Bueno, ¿tienes pareja? No, no tengo pareja. Venga, pues vamos a venderte. Chico paciente, alto, guapo, tranquilo, poeta. Chicos, ¿qué más queréis? Y está en el Facebook, además. Y está en el Facebook, que se te puede encontrar fácilmente, ¿no? Sí. Tu nombre, Iñaki Echarte Vidarte. Exactamente. ¿Y das facilidades para agregar a gente o eres de los que lo pone difícil? Bueno. Te gusta hacerte de rogar, ¿verdad? unos cuantos días. Dejas ahí la solicitud y dices, hoy te toca a ti, te voy a agregar. No. Soy bastante receptivo, ¿sí?, en ese sentido. Vale. Pues, Iñaki, qué placer. Qué placer que estés aquí con nosotros en Radio Círculo. A mí también me ha encantado estar aquí, ¿sí?, contigo. Pues muchísimas gracias. Y con los oyentes. Y con los oyentes, que hay un montón de oyentes que siguen este programa. Que están ahí. Están ahí. No se les ve la cara, pero sabemos que nos escuchan porque nos hacen llegar a través de correos, a través del Facebook, un montón de opiniones, de comentarios que agradecemos desde aquí y os animamos a que lo sigáis haciendo. Recordaros que tenemos una página en Facebook, en nuestra comunidad de Ponte en mi piel, y podéis comentarnos lo que queráis. Es muy fácil, tenéis que buscarnos por Facebook, le dais a me gusta si queréis formar parte de esta gran familia, de esta comunidad LGTB y queer, porque ya hemos ampliado el nombre del programa gracias a María Castrejón y Julián Martínez, que seguramente nos estén escuchando, y un beso muy grande desde aquí. Y lo dicho, si queréis escribirnos, tenéis un correo muy fácil, sa@pontemipiel.com, que yo directamente recibiré ese email y os responderé. ¿Te apetece dar tu email por si alguien se pone en contacto contigo? ¿O lo dejamos en Facebook? Mi email. Es muy complicado. Iba a aparecer aquí. Aquí deletreando, que no es cuestión, ¿no? Sí. Bueno, pues entonces lo dejamos así. Os decimos que si queréis entrar en contacto con Iñaki, buscarlo por Facebook. Que hoy en día con el Facebook lo tenemos todo facilísimo. Bueno, Iñaki, pues nada, estamos a unos minutitos de llegar a las 2 de la tarde. Darte las gracias de nuevo por haber estado aquí, por tus palabras, por tus poemas, por tu sonrisa, porque a pesar de que parezcas un chico serio, tienes una sonrisa muy bonita y se agradece en este día tan precioso que nos ha salido aquí en Madrid. Gracias a ti. Y a vosotros, los que estáis al otro lado, recordaros que este es un espacio para vosotros, hecho para vosotros, para que os sintáis cómodos, libres. Y ante todo, que no os olvidéis que Ponte en mi piel es un lugar donde la libertad se palpa, se saborea, y esto es para vosotros. Un beso muy grande y hasta la semana que viene.